Esta es la nueva joya que a la movida llegó. El ritmo del grupo quema con alegría y con sabor. Bailando, moviendo, bailando, con fuerza tiene que cantar. Para que la fiesta siga, con Gema vamos a saltar, saltar así. Gema te va a hacer bailar. Mueva, mueva la cadera con la morena sin parar. Arriba todo con las palmas. Y Gema te va a hacer bailar. Así. Mueva, mueva. Con sabor, che. Bailar, mueva, mueva la cadera con la morena sin parar. Arriba.